Sangre fusión al 41% quería cambiar, convertirse en ella, soñar, pero la vida no da más. ¿Y quién se fue sin mirar atrás? Caminos sucios se separaron, Saetión sin amor quedó. Sus lágrimas un río formaron, desde que Kenten Tahiti con lunes lo dejó. El sol sale tras la sesión de llanto, vida sin razón. Tiempo te dará otra canción, otra lección.